existe en gran ciudad. Se llama Antofagasta, la perla donde el pescador se hace a la mar. Es de la cumbia, cumbia del norte, donde existe en gran ciudad. Se llama Antofagasta, la perla donde el pescador se hace a la mar. Del cobre y del salitre, minero yo soy. Quiero expresar mi canto, las bellezas de mi región. Del cobre y del salitre, minero yo soy. Quiero expresar mi canto, las bellezas de mi región. Puerto de Antofagasta, su portada natural y el silbido de sus aves rompen vientos en el mar. Puerto de Antofagasta, su portada natural y el silbido de sus aves rompen vientos. Quiero expresar mi canto, las bellezas de mi región. Puerto de...